Donde no está la libertad, no está en las filas erizadas de fusiles, no está en la guerra de guerrillas en la calle, no está en los libros ni en la mucha erudición. Libertad, porque el que a hierro mata a hierro también muere, porque no hay ni un sistema actual que permanece, porque los hombres no son libres por adentro para hacer uso correcto de lo que es la libertad. La libertad, no busques más así la libertad. La libertad, yo sé dónde encontrar la libertad. Está en un hombre sin igual de pelo largo, que prefirió el destino de ser condenado para librar la gente de la esclavitud. Libertad. Los hombres ensañaron y lo torturaron. Libertad. Lo escupieron por jugarlo, abofetearon. Libertad. Y no supieron que mataban a la fuente más tremenda en la lucha en pro de la liberación. La libertad. Jesús es quien nos da la libertad. Venimos a cantar la libertad, por eso al viento sin cesar lo proclamamos. La libertad es Jesucristo y lo anunciamos para los hombres que la quieran encontrar. Libertad. Hay que largar la vida vieja y ver a Cristo. Libertad. Hay que vaciarse totalmente de uno mismo. Libertad. Hay que romper con las cadenas interiores y agarrarse de conseguir la libertad. La libertad. Venía a buscar en él la libertad. Por la libertad. Hay muchas cosas que sacrificar. Conocerás la verdad. Y la verdad te habrá de libertad. Viva la libertad.